La radio permanecía inconmovible frente a la actualidad. Parecía estar más allá de la política. Su aire tenía arte y conocimiento. Testimonios. Hoy, el primer programa del ciclo dedicado a Manuel Mujica Lainez. Viví en París y en Londres de chico, lo cual excluye de mi ánimo la desesperación provinciana ante la falta del diploma de buena salud espiritual que el aire europeo extiende. Pasé casi todo ese año en Madrid y era parroquiano de la tertulia de Federico García Lorca. Y una de esas noches conocí a un muchacho con la cara de patata recién sacada de la tierra, como dijo Neruda de él. Había sido pastor de cabras en Orihuela. Este muchacho, que yo, cuya existencia yo ignoraba, se llama Miguel Hernández. El escritor argentino Ernesto Sábato dialoga con nuestro crítico Assis Greblow. ¿Cree que ese desarrollo exagerado de la capital se ha hecho a expensas del interior? Desde luego que sí. Yo creo que es gravísimo. Por eso, si usted agrega eso, que la vida cultural tiene que ver con la vida económica y con la vida política, no solo de pan vive el hombre. Así es. Resultado actual es que Buenos Aires está absorbiendo no solamente la economía del interior, sino todos los valores culturales. Yo creo que habría que favorecer la descentralización del país, no solamente para evitar los regímenes totalitarios que se alimentan de descentralización, sino para hacer que la tradición de las distintas provincias tengan su sano, su auténtico desarrollo. Había comentarios en español, como en esta intervención de Victoria Ocampo. En Lettres Françaises, o más bien dicho en los originales que allí llegaban, leí un poema de Lanza del Basto, que me llamó la atención tanto como el extraño nombre del autor. También en otros idiomas, como este recitado en inglés, en la voz de Jorge Luis Borges. And we will try and follow another pattern. This is a very common one. The idea, the linking up of the ideas of life, you know, of sleeping and dying. La radio cambia de nombre. Ha transmitido LRA, Radio Nacional de Buenos Aires, República Argentina. Se inicia a continuación otra audición del ciclo Los compositores argentinos exponen su obra. Y sigue sólida e imprescindible en la difusión musical. A la exposición de la obra del maestro argentino Alberto Ginastera. El concierto para arpa y orquesta, opus 25, está dividido en tres movimientos.